Recordar eso. Primero eso, segundo Francia. El otro día se cumplieron 5 meses de que Argentina fue por tercera vez campeón mundial de fútbol masculino. El 22, el Mundial de Qatar, se lo trajo para casa. Lío y una banda impresionante, los pibes, bueno, los festejos, todo. Cómo nos volvió a correr una cosa por el espíritu y cómo despertó en la sociedad una sensación, incluso te diría, sanadora después de lo de la pandemia y demás, y volvimos a estar juntos, ¿no? Juntes. Che, bueno, y hablando de todo un poco, no solo generó mucha alegría, mucha felicidad en el pueblo, sino que también hay gente a la que le agarró como una especie de locura, les picó un bichito, que es por ahí, es el caso de Matías Merck, que escribió un cuento infantil que se llama Leo y la lámpara mágica y que ya está en contacto con nosotros para charlar un ratito. Buenas tardes, Matías. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a toda la gente de Santa Rosa en La Pampa. Muchas gracias, Matías, por darnos un ratito de tu siesta. No, a esta hora ya fue la siesta, ya está por empezar la tarde de bebestibles y demás, Matías, ¿no? Exactamente, en eso estoy. Muy bien. ¿Estás trabajando en Francia por ahora, en este momento, o desde hace un tiempo ya, Matías? Yo tengo una empresa aquí hace muchos años, en la moda, soy diseñador de moda, de eso vivo, trabajé para las grandes marcas, trabajé para Vuitton, Hermes, Yves Saint Laurent y otras, y mi negocio está acá. Ahora tengo una marca chiquita, a mi nombre, se vende bien en una forma regional, pero me permite vivir. Muy bien. La verdad es que sos un caso de argentino exitoso, por decirlo de alguna manera, sin mucha pompa, en el viejo continente, como se le suele llamar. Matías, la verdad es que... 99% sudor, 1% suerte. 1% suerte. La receta del éxito. Buenísimo también que lo menciones, porque hay muchas personas que creen por ahí, fantasean un poco, y por qué no fantasear, ¿no? Fantasean un poco que cambiando de locación nuestra vida en otro lugar, es todo un trampolín al éxito, y bueno, por ahí es una confusión que viene bien la pena, vale bien la pena aclararla. En todo caso, Matías, vos tenés un laburo, lo has hecho a lo largo de años, te permite tener una vida en Francia, pero además vendrás ocasionalmente por Argentina. ¿Qué es lo que pasó con Matías Merck que de pronto se le ocurrió esto de que se iba a sentar a escribir? Y además, Matías, ¿por qué un cuento infantil? Buenísima pregunta. Mirá, yo escribo desde siempre, a veces por cuestiones sentimentales me tocó escribir poemas o cartas lindas, y escribo también en una página de fútbol, pero siempre trato de agregarle una anécdota, aparte de la descripción del partido, de los goles, si hay una anécdota sobre la ciudad donde se jugó, el estadio, la gente, alguna parte cultural del partido... Entonces, le agradezco a la gente, me sigue en una página que yo tengo de Selección de Argentina, en Facebook, donde hay 40.000 personas que me siguen. Entonces, ahí publiqué un cuentito, justo después del Mundial. Yo ya lo venía pensando, este cuentito, y me pareció el momento justo escribirlo, porque veníamos de llegar a lo más alto que pueda esperar una selección de fútbol. Aparte, con la historia de Leo Messi, que venía de jugar 5 Mundiales, y parecía que iba a ser su último, esperemos que no. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un homenaje a Leo Messi por todo lo que logró. Yo estaba en Qatar, todo el Mundial. Entonces cuando se terminó el 22 de diciembre, yo publico este cuento para niños, porque tiene una visión infantil, para cambiar. Y tiene mucha, mucha lectura. Pasa, la gente se lo pasa uno al otro, like, y llego a 70.000 likes. Y muchos comentarios, 1.400 comentarios, donde muchos me pedían un libro. ¿1.400 comentarios? Comentarios, sí, 1.400 comentarios. y muchos comentarios, ¿para cuándo el libro? ¿Para cuándo el libro? ¿Para cuándo el libro? Entonces yo, no sé, se me subió la cabeza, dije, cierto que si esto lo dibujamos, vamos a tener un lindo, una linda historia, tengo que encontrar un buen dibujante. Entonces ahí me tomé el avión, me fui a Argentina, después de haber buscado cómo se hacía, y aprendí un oficio, que era el de editor de un libro. Es una cosa completamente nueva en mi vida. Pero yo siempre digo que las personas que quieren llegar a algo tienen que estar dispuestas a aprender y a esforzarse. Yo, entonces me aprendí todo. Bueno, ya tenía el cuento, encontré el dibujante, y mientras el dibujante dibujaba el cuento, se llama Gustavo De Simone, el dibujante, muy buen dibujante, Gustavo De Simone, me puse a aprender la parte editorial. Entonces, mientras hace 2 meses, a más o menos hasta fin de marzo, y cuando el cuento estuvo terminado, lo mandé a la impresión, y bueno, ahí pasó lo más increíble que lo vas a contar vos. Lo más increíble, por lo menos de inmediato, porque ya un poco de suceso tenía en la red social Facebook, lo más increíble fue que la compañera de Lionel Messi, Antonella Roccuso, pusiera en evidencia que le había encantado este libro de Matías Merck. Y no sé, se te movió la estantería, me parece. Pero contalo vos. Totalmente. Ahora sí. Totalmente. Primero, me llamó la dueña de la imprenta llorando. Porque vio que yo había estado tan a full en todo, porque como hice todos los papeles yo para sacar el libro, que normalmente se ocupan 3 oficinas diferentes. Entonces yo hice todo el papel. Cuando ella vio que yo iba, corría, puse la plata, mis economías, y me dijo, Mati, lo publicó Antonella en su perfil. Y yo decía, ¿estás segura? Me decía que sí, lloraba la mujer al mismo tiempo. Me parecía, es tremenda esa escena, como una pieza de teatro. Y yo una vez que vi que sí, que estaba mi libro, después contaba cuántos minutos va a quedarse en el perfil de Antonella, cuántas horas va a quedarse. Y me fui a dormir apoyando el perfil de Antonella toda la noche. Me desperté a las 2 de la mañana, me desperté a las 4 de la mañana, me desperté a las 6 y dije, ya en Europa son las 11. A ver si está, seguía estando. Entonces, claro, me empezaron a hacer artículos, salí en La Nación, salí en la... Bueno, todos los diarios. Y a la tarde me empezaron a llamar de algunos canales de televisión por el tema. Entonces, para mí me cambió la vida como escritor, digamos, ¿no? Esto además fue hace una semana, Matías. Sí, hace 10 días más o menos. 10 días, claro. En plena feria del libro. Muy bien. Estaba trabajando en la feria del libro. Primero, para que yo tome nota, el nombre de la página de Facebook, porque busqué en algunos diarios, no está, no aparece, no sé por qué. No aparece. No está La Lámpara Mágica, está La Selección de Argentina, donde se publicó el cuento en febrero, después te la puedo mandar, en diciembre. Pero la página del libro es un Instagram, se llama @, o sea, Leo y La Lámpara Mágica todo junto, y ahí está la... Ahí ya te estoy siguiendo, pero gracias. Como vos la habías posteado en Facebook, yo quería el nombre de esa página y volver a una parte de la primera pregunta en serio, que era ¿por qué un cuento infantil? ¿Por qué pensado para las niñeces, como decimos en Radio Kermés? Te lo voy a decir. Mirá, la esperanza la comienza también por la niñez. Yo creo que yo escucho regularmente, y a veces con justa razón, mucha gente que sufre en Argentina, que se queja, pero escucha una frase que dice, nunca vamos a salir adelante, no se puede, es imposible, hay como una frase hecha ya, y mucha gente siente como que no hay salida. Entonces yo dije, voy a hacer un cuento de la historia de Leo, que es una historia de esperanza, es una historia de superación, es una historia de un hombre que nació un niño con algunos problemas de tamaño, era chiquito, no tenía la hormona del crecimiento, y la hormona era carísima, pero tenía un talento. Y ese talento que ninguno de nosotros le pudo poner un nombre, le dijeron extraterrestre, le dijeron que no era humano, no sé. Yo dije, con una lámpara mágica que lo acompaña. Esta es la lámpara que hace que Leo saque luces de colores y nos envuelva a todos en esa magia, porque realmente verlo jugar a veces es tan increíble lo que uno ve que piensa que no es posible. Entonces se me ocurrió poner una lámpara mágica. Sí, y además es re fácil relacionarlo con la figura del genio, ¿no? Del genio que puede hacer cosas increíbles. La verdad es que es bien entendible que sabías que ibas a tener un público ahí atento, pero estás depositando también una semilla con esto del esfuerzo, del desafío. y de la superación, ¿no? Digo, una semilla en las niñeces. Y te voy a decir una cosa, que lo que hice después, cosas que no conté. Yo, por ejemplo, me fui a buscar todas las bibliotecas populares que estaban en la feria, creo que hay una en La Pampa, que se lo llevó en Santa Rosa, y lo tienen para que los chicos, yo los vendí al costo a esos cuentos. Me fui en la fila que estaban esperando para el correo, uno por uno, y le dije, se lo vendo al costo para que lo tenga, para que lo tenga, para que... Se lo llevaron 60 bibliotecas populares del país, entonces está desde el norte, La Rioja, Jujuy, hasta Ushuaia, en bibliotecas populares. Ya esa es la primera idea. La segunda, hablar con gente del gobierno, sea de Nación o de provincia, o Cultura de la Nación, que quiera publicar una edición más cómoda. A mí no me preocupa ganar plata, si el costo se los tengo que dar, se imprime y se lo pone, pero que los chicos lo tengan en los colegios, porque es un cuento que tiene lectura, que puede servir en los colegios, y ya lo están usando en varios colegios. Me mandan fotos, me postean fotos todo el tiempo, y algunas maestras me dicen, algunas psicólogas infantiles lo están recomendando, porque es realmente un cuento que trae buena onda, ¿no? Da esa sensación de que, no digo que todos vamos a ser Messi, eso es imposible, ni nadie puede ser él solo, pero sí decir, bueno, si empiezo algo lo voy a lograr, ¿no? Me quiero comprar un autito, o quiero cambiar de casa, o bueno, quiero estudiar en algún lugar. Bueno, esa gente que piensa que a veces no, bueno, hacelo. Y quizás esta fuerza, la superación y no dejarse vencer por las adversidades, hace que sí creas. Y creer ya es una parte del camino para lograr las cosas. Creer. Definitivamente, definitivamente. Y ahí otra vez volvemos al ejemplo, no solo de Leo, sino también de sus compañeros en la selección, que una y otra vez, a pesar de que por ahí conseguían un subcampeonato, sentían el fracaso de volver a la Argentina con una Copa Mundial. Era algo que anhelábamos, incluso quienes no somos superfutboleros, anhelábamos eso porque sabíamos que nos aporta un clima de felicidad y de comunión impresionante. Y la verdad es que lo volvían a intentar, y recién en la sexta vez que lo intentó Leo Messi, lo consiguió con su grupo, con el grupo que había seleccionado Scaloni y demás. Lo que no sabían es que ahí iba a estar Matías Merck escribiéndose uno de sus mejores obras hasta ahora. Me parece que viene la hora de la revisión de los otros trabajos. Matías, ¿qué nos puedes decir de tu obra anterior? Exactamente. No tanto lo hacia atrás, porque yo escribí cosas simpáticas, sino hacia adelante. Digamos, si hay otro personaje que se pueda dibujar para hacer una saga, por lo menos que sean 3 o 4 libritos, ya veré más adelante, todos con la misma idea, con la misma educación, porque el cuento no se burla de nadie, no toma... En realidad ganamos, pero está dentro del cuento, no está como una cosa revanchista. Está como una cosa de que, no digo que es lógica, pero era un premio merecido a la selección, a Lionel Messi y a todos los que se bancaron las críticas antes, porque no solo lo criticó el periodismo, también lo criticó la gente. Cualquiera hubiera alargado, porque él tiene plata, fama, todos los balones de oro que quiera, una familia hermosa, es un buen padre, un buen hijo, un buen marido. Entonces él podría haber dicho, yo, ¿por qué me estoy aquí exponiendo? Y bueno, el premio merecido, eso me pareció tan increíble. Estábamos todos muy nerviosos en esa final, por eso la relato bien en el cuento, porque en el cuento la final ocupa 4 páginas. De 40, solamente la final ocupa 4 páginas. O sea, porque había que describir la emoción que se sentía en ese momento, esa ida y vuelta que hubo sobre hasta el último minuto, hasta el último segundo. Sí. Y que fue, entonces, bueno, eso es una emoción que hacía crecer más y más el sentimiento que después se desató. Matías, la verdad es que es un gustazo charlar contigo, charlar con alguien además que está desarrollando su vida, su laburo profesional en otro lugar del mundo y que de alguna manera nos representás con una calidad y con una calidez que ya empezó a ser reconocida por propios y ajenes, vamos a ponerlo en esos términos, porque Antonella Roccuzzo también es una gran influencer, así que de alguna manera te queremos agradecer por este ratito. Y felicitarte, Matías, felicitarte también por tu capacidad para reflexionar y tu interés volcado en estas líneas que ahora ya sabemos que están en nuestras bibliotecas populares. Muchas gracias, Matías. Gracias a vos, mandarle un saludo a toda la gente de Santa Rosa en La Pampa y decirle que si alguna vez alguien que tenga un espacio que quiera invitarme a dar una charla gratis, yo voy gratis, o sea, usted solamente invíteme, yo me llevo solo, porque tengo unas conferencias que tienen que ver motivacionales, hay una que se llama Vivir de tu Pasión, que es una conferencia muy linda, que tiene que ver con la historia de Leo y tiene que ver con lo que acabo de contarte, ¿no? Yo ya les he dado, porque he dado conferencias en Europa, he dado un TED, las conferencias TED, he dado conferencias en otros países de Latinoamérica, pero nunca he dado conferencias en Argentina. Entonces, si alguna vez una provincia me dice, mira, ya me dijeron de algunos lugares, ¿ah? Tenemos un auditorio, tenemos una gente, bueno, yo voy feliz. Para mí, soy el primer argentino en querer comunicar y mandar un buen mensaje a todos, ¿ves? El cuento es para niños, pero lo leen grandes, no lo sueltan, hay muchas anécdotas del cuento, se festejó un cumpleaños con la tapa del cuento, o sea, todos los chicos se disfrazaron igualitos a la tapa y vinieron con la, levantaron la copa y la temática del cumpleaños fue el cuento, otros chicos decoraron el dormitorio con la temática del cuento, algún momento voy a sacar pósteres, stickers, y todo eso va a ir generando un ambiente de una buena memoria, un buen recuerdo, eso es todo que quería decir, gracias por dejarme terminar la frase. Gracias a vos, Matías, de nuevo. Y bueno, hay gente que ya tomó nota de tu ofrecimiento. Gracias de nuevo. Un abrazo a la distancia, gracias. Matías. Chao, chao, chao. Hasta luego. Ahí está el diseñador de modas y autor de cuentos infantiles y otros, Matías Merck, autor de Leo y la Lámpara Mágica. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés. Desde Santa Rosa, La Pampa, transmite Radio Kermés FM 106.1. LRG3.